Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Thank you. Hace 3 décadas, a mediados de los 80, un movimiento musical de origen subterráneo tomaba los mejores elementos de la artillería pesada del heavy metal, Judas Priest, Iron Maiden y Motorhead, para combinarlos con la velocidad desbocada y la actitud callejera, sobre todo del hardcore punk, marcando la reinvención de un género que no tardaría en tomar tintes revolucionarios, con Metallica, Megadeth y Slayer al frente de esta nueva oleada de bandas. El metal daba un paso hacia adelante a nivel de velocidad, volumen, letras y sobre todo actitud escénica. A diferencia de la postura prefabricada con que Motley Crue, Rat, Bon Jovi y Poison lograban posicionarse como estrellas exitosas gracias a la plataforma proporcionada por medios como MTV. A 3 décadas de su lanzamiento, Among the Living se mantiene vigente con un manual de cómo ver el mundo en medio del infierno que nos envuelve a diario. Y por cierto, nunca antes ni después, Anthrax estuvo en su mejor forma como hace 34 años exactos. Como reseña significativa, el disco fue dedicado a Cliff Burton, ex bajista de Metallica, que falleció un par de meses antes del lanzamiento del disco. Y como noticia relacionada con este disco, Anthrax anunció que publicará su propio comic book a través de Z2 Comics, siendo esta una novela gráfica basada en el disco Among the Living. La trama se desarrollará siguiendo el orden del tracklist del álbum. Será editada en varios formatos, incluyendo una versión limitada de lujo con un vinilo en formato picture disc, un juguete Matt Balls, ilustraciones y una placa con un disco de oro, y con una previsión de que sean publicados en primavera de 2021. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Se hicieron presentes una de las bandas más representativas del thrash metal, como lo son Sodom con su Agent Orange. Scott Burns es el encargado de sacar todo el jugo a unos temas que se mueven entre la fiereza que les imponen los juegos vocales de Glenn Benton, quien, para dotar de mayor efecto terrorífico a su voz, utiliza en gran parte del disco una segunda pista de voz más aguda por debajo del gutural profundo, consiguiendo así que las partes vocales destilen un halo de maldad extra, muy efectivo. Los riffs de guitarra poderosos de los hermanos Hoffman y un Steve Ashame que para mi gusto está excepcional en la batería. De todo ello nace la ópera prima de Deicide, quienes sin saberlo aún estaban grabando lo que se iba a convertir en un pilar del death metal, su primogénito Deicide. Escuchemos Dead by Dawn. We'll be right back. This is Blake from Pig Destroyer, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Turn it up. Angel. La sensacional banda formada en 1984 por el maestro de maestros, Trey Acetoth, que define la esencia y la escena del death metal. No se te ocurra dudarlo ni por un mórbido segundo. El combo norteamericano personifica como nadie la actitud, la imagen y las formas de la conducta, el modo de vida y el sonido death metalero. Así como Judas Priest son el símbolo del heavy metal y Slayer los del thrash más puro, los de Tampa, Florida han creado discos que son ya la Biblia del género y el referente más inmediato si lo que quieres es adentrarte en las entrañas del mortífero y oscuro reino del metal muerto. Hay que tomar en cuenta a esta época de Morbid Angel, ya que su legado y su forma única de practicar death metal ha creado escuela. Y por discos como este, son considerados lo que son, uno de los estandartes mundiales del death metal. No hay mucho más que decir de Covenant. Cualquier aficionado al género que se respete debe tener grabado en su memoria temas como Rapture. Aquí escuchamos a Morbid Angel en su mejor época, un disco editado una década después del nacimiento de la banda. 10 años mórbidos que nadie debe pasar por alto. of a dying world. Too late to reconcile. Were you ever at the fire? Can't you see it's in the world? Hello, this is Simon from Based, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. tuviera que escoger 10 títulos dentro de la historia del death metal, únicamente 10, sería una labor ciertamente compleja. Pero Effigy of the Forgotten, The Suffocation, estaría sin lugar a dudas entre ellos y ocupando un puesto de honor. Y no es algo que solo yo piense, no, sino un hecho ampliamente comprobado dentro de la comunidad death metal del old school más asesino y de esos 10 álbumes más influyentes para el estilo del blast beat y las voces guturales. Había nacido algo grande, muy grande, y venía pisando muy fuerte, tanto que es indudable para el oyente asiduo al death metal que este trabajo suene diferente entre tanta amalgama de álbumes con producciones secas y ritmos afilados. Aquí tenemos unas baterías más contundentes de lo que normalmente encontramos dentro del death, lo que con perspectiva histórica se ha llegado a denominar como el álbum fundacional del brutal death metal, Death Technical. The Suffocation, disfrutamos del tema Liege of Inveracity. Y antes de Suffocation, nos visitaron otros grandes del death metal como lo son Immolation con el tema Into Everlasting Fire, perteneciente a su álbum debut, Dawn of Possession. This is George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Cannibal Corpse con Overtorture, extraído de su más reciente trabajo titulado Violence Unimagined. La banda noruega de black metal, Mayhem, recientemente galardonado en los premios de la industria musical noruega, ha informado del lanzamiento de un nuevo trabajo, Atavistic Black Disorder, Commando. Se trata de un EP que Century Media Records lanzará el 9 de julio de 2021. El EP incluye material extra de la sesión de grabación de Demon e incluye un homenaje a las bandas que sentaron las bases de lo que estaba por venir. Para este objetivo se eligieron versiones de bandas como Discharge, Dead Kennedys y Ramones, que al estilo típico de Mayhem encajan de forma impresionante en su sonido explosivo y oscuro. La banda también reclutó a Billy Messiah y Maniac, quienes se hicieron cargo de las interpretaciones vocales en dos canciones. Además de las versiones nombradas en el EP, se incluye una canción inédita llamada Butch Zabalta, que continúa el viaje musical junto con Black Glass Communion y Everlasting Dying Flame, utilizadas como bonus tracks para el disco Demon. El EP cierra así el capítulo que comenzó con el lanzamiento de Demon en 2019 e ilumina a la banda una vez más de una manera inusual y con un sonido sorprendente. Y de esta forma, Headbangers, cerramos una edición más de Sobre la Dosis con este 2x1 de Mayhem. Pero antes, escuchemos lo nuevo de Dark Throne, que pertenece al álbum Eternal Hails, que saldrá a la venta el próximo 25 de junio. Esto es Dark Throne con Hate Cloak. We'll be right back. This is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. We'll be right back.